En el día de hoy en la República Argentina se celebra el día del agricultor familiar, y precisamente en Misiones, provincia que tiene toda una historia, de lucha y de un presente con organización. Es que estamos charlando con Wilmar Müller, que es el titular, el flamante titular de Interferia. ¿Qué consiste Interferia? Bueno, Interferia es una organización a nivel provincial donde nuclea las 55 ferias que están en la provincia de Misiones y tiene registrado 1.200 familias como socios. Y bueno, nosotros trabajamos a nivel provincial y así también tenemos algunas gestiones a nivel nacional y nucleamos a todos los feriantes de la provincia de Misiones. Y el pasado, semanas pasadas, se cumplieron 20 años del nacimiento de la primer feria en Noverá. Exactamente, justamente eso, y tuvimos ahí también en la fiesta de, se consiguió el tercer encuentro nacional de Feria Franca, estuvimos ahí celebrando, ¿no es cierto?, en la flamante fiesta que fue muy muy hermosa, ¿no es cierto?, y muy satisfactoria para todos los feriantes de la provincia de Misiones, como así también a los otros feriantes que nos visitaron de otra provincia. Cuando comenzaron a organizarse fue en los años 90, de aquellos años a este presente, ¿cuál es el panorama? Bueno, y justamente eso es lo que aprovechamos hoy para estar acá, ¿no es cierto? Nosotros hace 20 años empezó, ¿no es cierto?, en una plaza, bajo un árbol, a trabajar. Imagínense hoy, después de 20 años, nosotros estamos hoy justo para firmar un convenio con la Secretaría para que nos podamos registrar a todos los feriantes en monotributo, en RENFA, en RENAF y todas esas cosas. Significa que hemos crecido bastante, bueno, las condiciones económicas del país y el apoyo del Estado también se vino dando bastante favorable para el pequeño productor en la provincia de Misiones, y eso es un paso muy importante que lo estamos tomando hoy, porque así nos hace a que nosotros podamos blanquear toda la situación de los pequeños productores en la provincia de Misiones con la herramienta que el Estado nos ha dado, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Gracias. Estábamos charlando con Wilmar Müller, titular de Interferias en el Día del Agricultor Familiar. Es todo, compañeros. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.